Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el dato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Fábula de la fábula. Érase una vez una fábula famosa, alimenticia, inmortalizadora, que en versos y prosa toda la gente, inteligente, prudente y sabedora, repetía a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a base de unos insectos de los que no vale la pena fijar el nombre. La fábula garantizaba que quien cantaba moría de hambre. Y realmente, simplemente, mientras la fábula contaba, un demonio secreto secretaba al oído secreto de cada criatura que quien no cantaba moría de hartura. Fábula de la fábula, un poema de Miguel Torga que dice: érase una vez. Y ahora es una vez, porque esta es una vez y este es otro tipo de fábula. Es una fábula en que los animales que la interpretan, tanto los que hablan como los que escuchan, repiten otras fábulas y a su vez inventan sus propias fábulas. Intentamos nosotros que sean lo más fabulosa posible, pero a su vez también lo más realista posible, aunque todos sabemos que en este mundo, al que le falta un tornillo, la realidad está, por supuesto, superando en crece a la fantasía. Un poco porque la realidad, no digo que se haya puesto original, porque se repite siempre en las mismas cuestiones, sino porque la ficción cada vez se parece más a la realidad, y porque la realidad cada vez se nos la vende más como una ficción. Así que bueno, en esta ficción, que es un programa radial, y en esta ficción, que es un mundo al cual le falta un tornillo, le decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas a todos los animales que nos están escuchando y al animal que tengo acá enfrente. ¿Qué haces, animal? ¿Cómo andás, Carlito? ¿Cómo anda, Tarfilo? Un gustazo estar compartiendo este programa del 24 de octubre con usted y bueno, con la audiencia, y esperemos que los contertulianos se arrimen, sí. Al menos que vengan a acompañarlo a la barra, aunque sea. Algunos para la barra siempre cae, sí, porque la barra esa es tentadora. Esa parte nunca falla. Nunca fallan ahí porque saben que hay otros ¿cómo decirlo? Otras premiaciones. Mano a mano estamos como tiempo ya, ¿se acuerda? Aquella sí. Época. Que estábamos nosotros dos, y bueno, y el Alvarenga que estaba ahí en la vuelta, el sí. Chepibe, que ahora ni viene. No ha abandonado totalmente, La verdad. Tremendo. No, yo ya ni le pregunto en qué anda, porque para saber, vio cuando uno prefiere no saber. Así mismo. Como en esta realidad que uno a veces. Y es una de las trampas que nos hacen. Uno prefiere no saber, prefiere no enterarse de lo que está pasando en el mundo. Porque, primero por cómo te lo cuentan, segundo por quién te lo cuenta, y tercero por lo que te cuentan. Porque la verdad que hay veces que, ya les digo, que da ganas de no saber. Pero bueno, este programa no es justamente para luchar contra eso. Para que uno, por lo menos, humildemente, sienta que, bueno, a ver, ¿qué dicen esto? ¿Qué dicen acá? Que tal vez no dicen lo mismo que dicen los otros, que uno prefiere no escuchar. Así es. Y bueno, hablando de eso, sí. Ya le cuento que en un rato vamos a compartir parte de la conferencia que realizó el diputado de la Knesset, que es el Parlamento israelí, Ofer Kasif, que es un diputado de un partido árabe judío, digamos, mixto. de Israel sobre la sobre digamos la genocidio, el genocidio básicamente que estaba ocurriendo en Gaza. Esto fue una conferencia que fue el viernes pasado, organizada por la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, que bueno, justamente con lo que veníamos hablando, un testimonio como muy valioso, digamos, para tener una voz de alguien que es israelí, que es diputado, a su vez de esa minoría árabe, digamos, y que es muy perseguida. Bueno. Contando su verdad. Sí, contándonos. Interesantísimo. Su perspectiva sobre lo que está ocurriendo allá, que es un testimonio muy, muy valioso. Así buenísimo, que agradecemos a Adur también por, bueno, por organizar la actividad y también por cedernos también el material para. Por ceder el material, por comprometerse compartir. En esta causa. Así es. Y le decimos a la gente que nos faltó esa formalidad, que nos pueden escuchar a través de la 90.7, a través de Radio Garden, a través de sejuntalagente.org, Radio Espica, Colectivo Espica, sejuntalagente.org. Yo le digo cuatro veces a la quinta le empoco. Es lo que me pasa siempre. Pero hasta la cuarta llegó el tema que la quinta le empoco. Bueno. Bueno, en un ratito vamos a tener una comunicación también, que no sé si va a ser en vivo o va a ser a través de mensajería, porque ya tenemos algunos materiales del cierre que se está llevando adelante en el Club Cordón de la campaña del plebiscito por la reforma constitucional por la seguridad social. Andrés y María Rosa hoy no están acá porque son enviados especiales del programa por allá en el Club Cordón, que parece que está buenísima la... Claro, que se cambió de locación por el tema de la lluvia. Por la lluvia, así es. Buenísimo, así que tenemos informe especial, como quien dice. El otro que le decimos a la gente, que nos puede comunicarse por mensajería al 099-997787 o al teléfono fijo, que Carlito se lo sabe. 4334-6679. Y vamos a comentar lo que estuvo pasando en el espacio, sí. ¿Verdad? Y también podemos comentar, me dijeron que usted fue a ver el espectáculo que de alguna forma presentamos en el programa pasado, que es del artista que estamos escuchando en este momento, que nace la cortina musical del programa. El querido Andrés Oroño, que tan gentilmente nos hizo la cortina musical hace un par de años y que lo tuvimos en el programa pasado y que actuó el sábado pasado en la Sala Magnolio, que estuvo muy bonito, mucha concurrencia, tenía además una vestimenta muy, muy particular, entonces estaba, sí. Pero de precioso estaba, y sonó muy lindo con invitados en general, preciosa velada musical, así que invitamos a la gente que no tuvo la posibilidad de ir, que tiene la posibilidad de escucharlo en las plataformas, como dicen ahora. Andrés Oroño lo busca, presentó su disco Dioses del Momento, y la verdad que fue una noche divina, ¿qué le voy a decir? Justamente. Así que un saludo también para Andrés, y bueno, invitamos al público que lo escuche, pero también pasaron cosas acá, que yo veo que nosotros... No es que le demos más relevancia que lo que pasa en otro lado, pero para que la gente que no se enteró se entere lo que pasa acá, porque acá pasan cosas, porque en el pueblo pasan cosas, aunque no parezca, cosas digo, situaciones X referidas a movidas culturales, podemos llamarlo. Así es. Bueno, y el sábado pasado recibimos a Guillermo Ud, que bueno, que es un artista polifacético, porque... tiene que ver con la fotografía, tiene que ver con el audiovisual, y es músico, que creo que por lo menos fue la primera faceta conocida, me parece. Un artista con una sensibilidad tremenda y una generosidad tremenda también. Vimos sus dos documentales, Pedales primero, y después cara bueno, a ver, que se me acaba de ir el nombre, pero ya lo vamos de escurrir. Cara y careta no era. No, Caras y Careta no es, pero no lo quiero decir. Dígalo como corresponde. Como corresponde, que es de cara antigua. Iba a decir cara antigua, pero es de cara antigua. De cara antigua. Tremendos materiales, la verdad. muy lindo el intercambio que se realizó después con quienes participamos de la vista, digamos, de la proyección. Los concurrentes. Sí, estuvo muy lindo el intercambio porque siempre enriquecen los intercambios en este cineforo. Porque eso lo tengo tatuado en... pero un tatuaje que tengo pendiente. El intercambio enriquece. Ah, sí. No, es como un complemento tremendo y bueno, de saber de dónde surgen, digamos, los dos documentales con muy particulares la forma de producirlos. Los recomendamos. ¿Y están en alguna plataforma, sabe usted? Creo que no están publicados todavía, pero creo que a la brevedad ya van a estar libres, bien, por lo que estuvimos hablando. Y bueno, y el cierre fue musical también, con su otra faceta, que es la musical, compartiendo una cantidad de temas divinos. Y bueno, la ¿de su autoría? De su autoría, algunos, y otros de otros colegas. Bueno, algunos de que realizaban, algunos de Diego Presa también, porque comparten el colectivo Buceo Invisible con Diego Presa, que también estuvo por acá viendo el documental, los documentales, bueno, compartiendo la actividad. Tremendo, tremendo colectivo. Y bueno, hizo alguno de Ernesto Díaz, que había estado el otro fin de semana también. Remake. Ahí va. La verdad estuvo precioso. Y bueno, a raíz de esto también vamos a compartir algunos temas de... Vamos a escucharlo, entonces, durante el programa lo escucharemos a él. Así es. Vamos a escuchar algunos temas del disco Al Sur y al Oeste, que es un disco del año 2021, que fue grabado en Chile, si mal no agarré la información. Y por el nombre del disco le diría que sí, porque más al sur y al oeste... Sí, no hay. Para el geocentrismo y el eurocentrismo que tenemos en los planiferios, no hay. Así es. Así que, bueno, vamos a arrancar por el primer tema del disco, que se llama El Cepa Moya. Así que, sin más, lo dejamos con el primer tema del disco Al Sur y al Oeste de Guillermo Wood. Será la casa. será.